La televisión cumple un rol fundamental en la comunicación social, la de distraer la atención y tergiversar la poca información que se tiene de lo que está ocurriendo. Moldea tus pensamientos y te cosifica, hasta el punto que aparecen estereotipos, a los que debes responder, solo para poder encajar dentro de lo normal, del sistema. Todo aquello que no sea de utilidad, para la sociedad consumista y alienada, la cual intenta a toda costa, asimilar lo externo para sentirse mejor y escalar a una cultura alta. La televisión fue creada para moldear pensamientos, remoldearnos a su antojo, con la bombardeante publicidad alienada. Más allá de la televisión basura, debe uno de atreverse a señalar a otros medios de difusión. La televisión no es un medio de comunicación, ya que se requeriría de un emisor. No existe la interacción televidente-emisor, como en la radio. Lo que se espera de las marchas es atacar directamente a los auspiciadores de estas cadenas de televisión, ya que la ley de radio y televisión es un saludo a la bandera y la mayoría lo sabe. No existe mayor violencia que la ignorancia y complicidad. La propiedad privada es material y superficial. En contraste, la niñez es fácil de manipular y no está en venta de la morbosidad para llenar los bolsillos de escorias empresariales, con sacos y corbatas. Las leyes claramente no sirven de nada. Regular el horario de protección al menor, tampoco. Eso es conformismo. Mientras exista la televisión basura, así sea de noche, incitará a los jóvenes a buscarla. 27 de febrero de 2018. La marcha contra la televisión basura es una manifestación ciudadana, realizada en el Perú, cuya finalidad, según los responsables, es restaurar el sistema de horario de protección al menor, frente a contenidos que lo vulneran. La primera marcha fue realizada el 19 de febrero de 2015, en Lima, convocado por activistas juveniles provenientes de distintas universidades de la capital y a su vez fue divulgada por radio. La segunda marcha fue el 27 de febrero de 2015 también por grupos juveniles y activistas, incluyendo al decano del Colegio de Periodistas del Perú. Esta marcha fue discutida en programas de política y redes sociales. Una tercera marcha se realizó dos semanas después, el 13 de marzo del 2015. Extraído de Wikipedia. Un ejemplo de cómo en países hermanos, los estudiantes y personas dedicadas a la cultura y la educación no se pelean por ser empleados públicos, pelean contra el propio sistema, que de forma rastrera corrompe a los más jóvenes, permitiéndole a cadenas privadas de televisivas y de radio tomarse hasta la facultad de determinar cómo deben pensar y actuar niños, niñas y adolescentes, moldeando sus conductas desde pequeños. En Uruguay, los controles de la Dirección de Espectáculos Públicos han quedado casi al margen del control de las emisiones de programas de radio y televisión en el horario de protección al menor. El Instituto del Menor, INAU, solo toma parte de las decisiones, solo ante casos denunciados graves. En emisiones de radio uruguayas, en el horario de protección al menor, las faltas son comunes en programas de la banda de AM. Es muy común pleno día escuchar malas palabras e insultos que, a pesar de contradecir las normas, el sistema, el Estado, hace oídos sordos. En televisión, dentro del territorio uruguayo, pasa en parte lo mismo. Pero luego, el propio sistema busca manera de reprimir por la fuerza el mal comportamiento de niños y adolescentes, lavándose las manos de toda responsabilidad. Permite sembrar el mal, para después beneficiarse de mil maneras, reprimiéndolo. Recuérdese que ninguno o ninguna legisladora uruguaya que haya pertenecido antes a un medio privado de comunicación ha propuesto nada jamás con respecto a esto. En Uruguay sobran personas que desean ser legisladores, pero son muchos más los que desean agarrar a patadas al sistema y cambiarlo por eficiencia y no conveniencia. Marcha contra la televisión basura. Perú 2015. Uruguay 2025. Welcome. Matrix. We'll be right back.